Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a Las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca. Así que queremos acompañaros en esta humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno unidas desde un estudio improvisado. Y por supuesto, desde nuestras casas, para haceros llegar un poquito de música, algunas risas, reflexiones y acompañaros en vuestros días de clausura. Porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Aquí da comienzo el episodio 18 de Cápsulas Víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Pues empezamos este programa 18 de Cápsulas Víricas y lo hacemos con nuestra gran Mariana del programa Salto al Vacío, que si no habéis escuchado todavía, ya estáis corriendo a descargaros alguno de sus más que recomendables últimos episodios. Mariana, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Juancar, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, día creo que es 37 del confinamiento. Ya el 37, jolín, ya no llevo la cuenta, te lo juro, he dejado de marcar palitos, porque, no sé, como que me entras en una especie de tiempo extraño, de normalidad forzada, y a mí, por ejemplo, sí que me ayuda dejar que fluya, aunque sea de esta forma rara, ¿sabes? Si voy como llevando la cuenta, se me atasca, se me hace bola. Pues sí, es una manera de llevarlo, ¿no? Había una de esas recomendaciones de esas así autoayudosas, ¿no? Que decía, no cuentes los días, haz que cada día cuente. Ah, bueno, lo de haz que cada día cuente ya me parece mucho para mí, me parece de Paulo Coelho, pero que yo no soy muy partidaria. Pero sí que es verdad que no estar pendiente de eso en concreto a mí por lo menos me ayuda. Como cada uno es diferente, pues habrá otra gente que le venga bien. Pero a mí me dejo más fluir, así como en un tobogán que no tiene mucha pendiente y que te atascas un poquillo, pero pensando que va a haber un final de ese tobogán, ¿no? Es un poco la imagen mental que yo tengo. Mola. De esta cabeza. Pues Mariana, hoy te he presentado como Mariana del Salto al Vacío, pero debería haber dicho Mariana Vallecana. Mariana Vallecana, total. Yo sé que nos vas a contar hoy una historia que a mí me va a gustar. Lo sé, y hasta el tema que he elegido sé que también te va a gustar mucho y te va a tocar el corazoncito la cápsula de hoy, porque hoy lo que traigo es esa Vallecas que resiste. Voy a hablar de la red vecinal de solidaridad y apoyo mutuo frente al COVID-19 que se ha creado en esta situación y que se llama Somos Tribu VK. Y bueno, yo estoy dentro, pero vamos, que hay muchísima gente que está dentro. Vallecas es esa Somos Tribu y creía que era interesante y que molaba mucho pues ese pequeño rayo de luz, ¿no? Aunque las cosas de las que voy a hablar son duras, porque Vallecas es un barrio que ya de por sí es duro. De hecho, bueno, en fin, es el barrio que tiene un índice mayor de paro en Madrid. Ya lo sabréis quienes estáis un poquito más pendientes y tal. Y de hecho, el 15% de las llamadas al 010 son de aquí, del distrito de Puente de Vallecas. Así que imaginaos, frente al resto de barrios, que quitando Carabanchel, que está en un 12%, el resto de barrios está en aproximadamente un 8%, ¿no? Entonces, esta crisis ha azotado especialmente a Vallecas, pero bueno, mira, Vallecas resiste, esta asociación que de repente un día, mira, aquí lo que sobra desde luego es ingenio y ganas, porque esto nació un poco de la cabeza de una amiga mía que se llama Mari Mari, que es la dinamizadora vecinal de aquí del barrio de San Diego. Y comentó esta idea que se le ocurrió con un chaval de aquí del barrio que se llama Víctor, que es activista y está en todos los... Este muchacho se mete en todos los fregados, es un crack también. Y de repente empezaron a darle forma y consiguieron implicar en esta idea las asociaciones de vecinos, a servicios sociales, centros de salud, centros sociales, y ya cuando empezaba a tomar el cuerpo... empezaron a sumarse un montón de gente, asociaciones de asesoramiento juvenil, de inserción, profesionales. Hay, de hecho, un gabinete de fisioterapia que a mí me ha llamado mucho la atención lo que ofrece, porque hace fisioterapia respiratoria para pacientes con COVID-19. Hay asesoramiento laboral. Bueno, ahora os cuento también un poco más adelante qué es todo lo que se presta como ayuda en esta red, que ha nacido un poco pues en base también a lo que la gente iba demandando, ¿no? Porque está claro que lo principal que se pide aquí en Vallecas y para lo que la gente se pone en contacto con la red es asesoramiento laboral, trabajo y comida. Ese es el perfil mayoritario, más que el acompañamiento, que también... el acompañamiento en el sentido de, por ejemplo, ir a la compra a gente que no puede salir, ¿no? O a la farmacia o lo que sea. Lo que más se demanda aquí son esas tres cosas. Porque, bueno, pues Vallecas, con este cierre forzoso de la actividad económica, ha sido uno de los barrios que peor es, uno de los barrios que peor lo está pasando. Es el barrio con como os decía, con el mayor índice de desempleo y donde más gente percibe, donde hay más receptores de la renta mínima de inserción. Y además, bueno, ya sabéis que esa Vallecas plural se traduce también en un porcentaje de inmigración del 18,7%, que está pues bastante por encima de la media de Madrid, que está en el 14,6%, y que solo le gana el Distrito Centro, que tiene un 21%, ¿no? Pero bueno, toda esta gente también, en principio, pues son carne de cañón, porque mucha de esta gente está en situación de trabajo sumergido o sin papeles o tal, y aunque el censo diga que a fecha 1 de enero de 2019 diga que hay 234.777 habitantes censados, esa cifra ya sabemos que no es real. Aquí hay mucha gente que vive y que no está en el censo. Claro. Entonces, la situación por la que están pasando les afecta mucho más que a otras personas en otra situación, ¿no? Es un poco el panorama que tenemos. Y bueno, la red no es que quiera sustituir en ningún caso la responsabilidad de los servicios públicos, que para eso están y para eso se tienen que potenciar y también se tienen que poner las pilas ahora mismo. Está claro que de esta crisis hay que sacar muchas conclusiones desde los organismos políticos y trabajar en líneas que no se han estado potenciando hasta ahora. Pero sí que es verdad que están ahora mismo lo que existe, está absolutamente desbordado. Y ha nacido un poco como un grupo de respuesta urgente, ¿no? Que utilizando un poco ya las redes que había, las redes formales y el tejido social del barrio, que por suerte, pues ya sabéis que es muy, muy nutrido en Vallecas, y se pueda dar de esta forma un apoyo de emergencia de primera línea, ¿no? Hasta que ya se tenga que derivar a servicios sociales lo que sea o tal. Esta es un poco la idea y la línea de trabajo de la red, ¿no? Fíjate que diferentemente se vive en estas crisis, digamos, cuando la posición de partida es, digamos, más acomodada, más tranquila, o ya es precaria de por sí, ¿no? Fíjate. Sí, no tiene nada que ver. Yo al principio de todo esto del confinamiento lo comentaba con gente que vive en otras zonas y que no son de aquí de Vallecas, amigos míos. Y decían al principio, sobre todo, del confinamiento, que estábamos todo el mundo como muy extrañados, muy raros, muy desubicados. Y decían, jolín, esto, fíjate, es una cosa que al final nos une a todas. Y lo decían con todo el, ¿sabes? Con toda la idea de que realmente todas las personas, pues, lo pasamos mal, estamos, digamos que, un poco en sintonía en cuanto a los problemas, en cuanto a la indefensión y tal. Pero claro, Yo, que soy muy prudente, intento discutir lo menos posible. Prefiero que cuando sea sacar un dato y que la gente luego reflexione sobre ese dato, ¿sabes? No soy muy amiga de que he cambiado, ¿eh? He cambiado, antes sí lo era, de echar charlas y de decir las conclusiones a las que llego, pero ahora ya prefiero soltar datos e intentar que la gente llegue también por sus propios medios. También creo que si la gente no lo hace así, no llega, por mucho que tú le eches la charla, ¿sabes? Uh-huh. Me parece que es mejor soltar un dato, y sobre todo si lo puedo dar después de haberlo vivido yo, ¿no? Y parte de la experiencia que estoy teniendo de estar en la tribu, pues intentaré trasladarla en su momento a donde corresponda, donde creo que puede en un momento determinado encender una semilla de darle una vueltina a las cosas, ¿no? Uh-huh. Y sí, es complicado, es complicado. Aquí mucha gente trabaja en negro. El tema de la economía sumergida, que es algo que también tendrá que abordarse desde el gobierno de forma absoluta, tiene que salir, pero claro, ahora mismo esta situación aquí en este barrio pues es un horror, es un horror, porque hay mucha gente que no tiene para comer, y es tan sencillo como eso, ¿sabes? Es tan sencillo como eso. Fíjate, de hecho, la red ahora mismo se ha atendido a 243 unidades familiares, y la media con la que trabajan los servicios sociales para sacar el número de personas de cada unidad familiar es de unas 4 miembros, más o menos. Entonces podemos estar hablando de alrededor de 950 personas aproximadamente. Eso solamente las que han acudido a la red. 164 han sido derivadas a servicios sociales, porque claro, hay muchas situaciones a las que la red no puede dar respuesta. Hay muchos. Por ejemplo, los casos más dramáticos aquí en Vallecas son los chavales que viven en situación de calle y que duermen en el metro o en donde pueden, y no, la red no está preparada, porque no es asistencialista. La respuesta y lo que quiere hacer la red no es una asistencia, no se trata de una caridad, sino de estructurar una red solidaria y de apoyo mutuo, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que sí que hace es gestión, una labor de gestión enorme, porque los servicios sociales están completamente colapsados, y ha sido capaz, por ejemplo, de enviar 505 solicitudes a la escuela de hostelería, solicitudes de demanda de comida, que actualmente esta escuela de hostelería, que estaba cerrada por un tema de licitación y tal, pero bueno, por fin el ayuntamiento también parece que se está poniendo las pilongas, y ha sido cedida a la ONG del cocinero este de José Andrés, la World Central Kitchen, y esa gestión que no han podido hacer los servicios sociales de 505 solicitudes de personas que necesitan comer ha sido hecha por la red. O sea, a mí me pone los pelos como escarpias. Total, totalmente. Todo esto. Totalmente. Lo estoy flipando, porque ya te digo, como la idea de la red no es esa asistencia, sino la red de solidaridad pura y dura. Bueno, todo esto te lo estoy diciendo, pero está creciendo a marchas forzadas. De hecho, la semana pasada parecía que había habido una especie de estancamiento, pero de repente el viernes sábado hemos tenido un repunte de la leche. O sea, y nosotras mismas estamos siendo incapaces de atender a tiempo real todas las demandas. De hecho, hay muchos teléfonos de contacto, dos de carácter general, y luego ya, como se ha organizado muy bien, se ha dividido en zonas, en los cinco barrios más importantes de Vallecas, por grupos. Hay como ahora mismo unos 12 teléfonos de asistencia, más Facebook, mail, etcétera. Ya luego, cuando termine de contaros un poco qué es lo que se está haciendo, diré las formas de contacto y tal. Pero pues eso, ahora mismo la red, el último recuento que se había hecho, la forman unas 2.000 personas que, bueno, el papel no es tanto de voluntario, no está muy diferenciado voluntario, demandante por una necesidad, sino que como lo que se está haciendo es impulsar la solidaridad vecinal, esas 2.000 personas que componemos la red podemos tener el doble carácter, tanto de voluntario como de requiriente de un servicio. Te pongo un ejemplo. En la zona de Doña Carlota hay un edificio que está completamente habitado por personas sin papeles, y se detectó un poco que estaba ocurriendo esto, que era el edificio completo, porque de repente un mismo día las personas a las que se estaba atendiendo, todas daban la misma dirección. Y ya hubo un momento de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y la red lo que hizo fue, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que, quiénes vivís aquí? Ah, pues tantos, no sé qué, no sé cuánto. Venga, pues todos estáis así. Venga, sí. Vamos a hacer, entonces, hacer por favor un censo de la gente que vive en ese edificio. Y resulta que viven 21 adultos y 5 niños, todos sin papeles. Y sin empleo, claro, evidentemente. Y vamos a hacer que haya una persona, una interlocutora válida y os organizáis entre vosotros para cubrir las necesidades que tenéis. A partir de entonces, dicho y hecho, o sea, una persona, se han organizado, se han autoorganizado y hay una persona encargada de acudir a por al banco de alimentos para el coger la comida y tal. Hay otra persona, otras personas que están ayudando como voluntarias para hacer la compra en su zona para mayores que no pueden salir a la calle. O sea, esa es la un poco la tarea que queremos, que se quiere hacer desde Somos Tribu, ¿no? Y ese es un ejemplo súper bonito, además. Estaba mi amiga Marimar, la dinamizadora emocional, cuando le mandaron una foto que se hicieron los 21, la tiene como oro en paño esa foto. Dice, ¡ay, ay, mira, mira, mira lo que están haciendo! No sé qué. Y sí, da es duro porque hay mucha gente pasándolo muy mal, pero también te da estas alegrías, ¿no? Por eso te digo que no es asistencialista. Esto es un trabajo que se trata sobre todo de un proceso de aprendizaje común, ¿no? Porque, por ejemplo, un chaval, te cuento ejemplos porque, bueno, ahora os digo un poco los servicios, pero yo creo que lo que puede ilustrar más qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está haciendo la tribu vallecana es este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los chavales que al principio se apuntó de voluntario inmediatamente para hacer la compra a mayores que no pueden salir y tal, pues se le asignó por su zona hacer la compra para una familia de 5 y allá que fue el chaval y se gastó 360 pavos en una compra que compró para que tuvieran para 3 semanas, ¿sabes? Y claro, cuando el chaval dijo lo que había a la gente que está un poco organizando el asunto, ah, pues he hecho esta compra y tal, ¿cómo me lo? Pues ya me lo pagaréis cuando podáis. Y mis colegas se volvían locos, pero chico, ¿pero qué has hecho, chico? Pero si esto, vamos a ver, porque no puede ser, porque ahora mismo hay necesidades urgentes de gente que no tiene absolutamente nada y no hay que pensar. Por mucho que tú pienses bien de esta gente que no pase hambre durante 3 semanas, yo me gasto 360 pavazos, pues va a ser que no, que hay que coger esa compra y repartirla ahora mismo entre la gente a la que no se le ha podido hacer todavía y tal. Y dicho y hecho, ¿sabes? La propia familia que recibió esa mega compra se encargó de preparar paquetes y tal, y luego entre los voluntarios se distribuyeron con el resto de familias a las que todavía no se les había hecho la compra y la familia esta no puso ninguna pega, por supuestísimo, en ningún momento, ¿sabes? O sea, es ese tipo de trabajo el que hay. Es que me emociono un poco. Claro, claro. Pero mola porque hay un proceso ahí de aprendizaje tanto de la gente que es demandante, digamos, de la ayuda, como de la propia gente que lo presta. Al final es una red bidireccional que va aprendiendo y se va ajustando, pues como ocurre en todos los vecindarios que funcionan, como es este caso que estamos contando. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, otra cosa que, por ejemplo, bueno, lo que ofrece la red un poco es, la verdad es que es alucinante. Se han unido tantos profesionales también y centros y colectivos a esto que hay una barbaridad de cosas. Por supuesto, Banco de Alimentos, que bueno, os quiero, antes de terminar, quiero contar el caso de La Avellana, que a mí me parece una maravilla. Ayuda y asistencia para hacer recados, compra, farmacias, etcétera, etcétera. Información general y de salud de todo tipo, tanto salud mental, hay ayuda psicológica, acompañamiento telefónico y virtual de personas que viven solas, que en este barrio hay mucha gente mayor que necesita eso, de salud sexual, adicciones, violencia de género, diversidad funcional, hay un grupo de creatividad, hay un grupo de poesía, por ejemplo, que todos los días en Twitter publican una poesía de algún vecino o vecina del barrio. Se está intentando trabajar en la brecha digital, tanto para mayores, pues claro, ellos el tema de utilizar las redes para contacto pues es muy complicado, ¿no? Entonces se ha hecho una distribución, la gente sale a la calle, se arriesga mucho y ha salido a la calle y ha puesto carteles en todas las farmacias, dentro de los centros los centros de salud y los centros de servicios sociales están completamente trabajando a tope con las redes del minuto uno, ¿no? Eso hay que decirlo y se están portando como fieras. Y claro, para los mayores la forma de llegar tiene que ser otra, y se ha distribuido un montón de cartelería en las tiendas y todo por parte de la red con los teléfonos de contacto. Y también la brecha digital se traduce en un montón de gente y de colectivo que está dando apoyo escolar, porque intentando conseguir material, porque hay muchas familias que no tienen ni un ordenador en casa, que no tienen wifi, que para que los chavales, están haciendo los chavales, a lo mejor tres chavales, haciendo los deberes con un móvil, ¿sabes? Y los datos se gastan, y es una movida. Esto de la brecha digital también es algo que la gente tiene que tener en cuenta. Cuando, no sé, yo no sé, hablar con los chavales y te lo dicen con una alegría, no, es que quiero hacer los deberes y me cuesta mucho hacerlos en el móvil, y dices, madre mía, me lo comí ahora mismo, ¿sabes? Y bueno, por supuesto, también otra de las cosas que se está dando, por lo que te comentaba, que se pide mucho, es asesoría, la asistencia jurídica, asesoramiento laboral y los intentos de búsqueda de empleo, que ahora mismo es muy complicado. Pero bueno, ahí está, todo esto se está trabajando para cuando ya el problema del parón de la actividad laboral y económica se pueda ir, puede ir cambiando con la incorporación parcial y por fases y tal, pues intentar darle un empleo a las personas que más lo necesitan, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablé con una chica, una familia monoparental, que ya acababa de salir del hospital, estaba convaleciente en casa de una neumonía y tiene a su cargo un menor de 15 y un chaval en situación de dependencia psíquica de 20 años, ¿no? Y la muchacha lo primero que dijo, a ver si me podéis buscar un trabajo, yo ahora mismo todavía no puedo currar porque todavía no me han dado el alta médica, pero en cuanto pueda, tal, no sé qué. Entonces, pues todo eso también en algún momento tendrá fruto, ¿no? Saldrá y se está trabajando no solamente de cara a lo que está ocurriendo ahora, a esa emergencia inicial de primera línea, sino también a lo que ocurra después, que va a ser pues lo que hay. Uh-huh. Sí. Y bueno, pues ¿qué recursos necesita la red ahora mismo de forma urgente? Pues pasta y comida, es lo que más, porque voluntarios, ya te digo que hay muchísima gente, y como encima nos estamos autoorganizando para entre la propia gente que llega a la red pidiendo una, o sea, intentando cubrir una necesidad, está ayudando también, y hay mucha gente a la que se le tiene que decir que no. De hecho, hay muchos mayores que quieren ayudar. Una señora, por ejemplo, otro día decía, yo aunque sea cosiendo, que yo hago mascarillas y si me las venís a buscar, yo las hago, tal, no sé qué. Y que incluso quieren salir a la calle, porque la verdad es que aquí estamos todos como locos por salir a la calle, pero hay que decirles que no, claro. Es verdad. Y ¿dónde va, señora? Por favor, usted no salga. Claro, cuídese, hágame el favor, ni se le ocurra, ya vamos nosotros. Y eso, lo que hace falta es dinero y comida. La Asociación de Vecinos de San Diego ha utilizado un poco sus recursos para crear un crowdfunding y ahora mismo hay 2.663 pavos recaudados, pero bueno, sí que, por ejemplo, el dinero no es solamente para, primero, para devolver a la gente, que mucha gente está poniendo de su bolsillo para hacer la compra. Y segundo, para el tipo de trabajo, sobre todo de cara a la comida y a los bancos de alimentos, que se está desarrollando y que yo quería poner aquí un poco el acento, ¿no? Con el ejemplo de la Villana. Con el cierre de tantos de los comedores sociales, pues se han cerrado un montón. Esto es fundamental ahora mismo, el tema de la comida y de no solamente los bancos de comida, sino de prepararla, porque hay mucha gente que está enfermita y no está en situación ahora mismo de ponerse a cocinar o lo que sea, ¿no? O le viene mucho mejor que le lleven comida preparada. Y la Villana, por ejemplo, se lo está currando muchísimo. Y se lo está currando preparando, ha preguntado, venga, a ver, ¿cuánto dinero me podéis dar a la red? Y con ese dinero ha hecho su presupuesto y ha creado dos tipos de servicios. Uno, de banco de alimentos puro, crean bolsas con paquetes de alimentos básicos. Y por otro lado, también para que haya una diversificación, crea menús a 2,50 el menú. Y ya, además, calculando perfectamente en base a ese dinero del que disponen, de a cuánta gente se puede llegar con ello. Y se va a llegar a proporcionar comida a 100 personas. O sea que es una flipada. Pues sí. Una flipada. ¿Sabes? Y además haciéndolo muy bien porque dan cita, organizan para que la gente no se apelotone en la calle. Y eso es súper importante porque Vallecas es uno de los distritos con más índice de infecciones, ¿no? Porque este es uno de los más densamente poblados. Y porque además es complicado. Aquí lo del tema del distanciamiento no se está cumpliendo mucho. Salía el otro día, lo leí en una noticia que es uno de los sitios donde más se está multando a gente precisamente por eso. Que bueno, eso es un tema que ya trató Juan Franer o lo tocó un poco, pero sí que es verdad que hay gente que no está todavía concienciada o que por lo que sea le cuesta más o que es más complicado simplemente por esa densidad de población, ¿no? Ir a comprar al mercado es una locura. Yo ya he desistido de ir al Mercadona porque me pongo de los nervios y prefiero comprar, aunque me tenga que pegar algún paseo más, que eso también hay que tenerlo en cuenta para los policías de balcón, que por favor no estén denunciando, que ya la policía si tiene que hacer lo que tenga que hacer, pues lo hará. Por ejemplo, al lado de mi casa, en Encarnación González, hay un comedor social de una orden religiosa y la fila se extiende a 3 calles más allá, o sea, llega hasta Martínez de la Riva. Y eso doy fe porque Joder. está delante de mi ventana todos los días esa fila. Y Madre eso no mía. se controla de ninguna manera, no se controla. Al principio salía la monjita ahí con el micrófono y el altavoz, pero la peña se apelotona, o sea, somos humanos y tenemos tendencia al apelotonamiento y hay gente que no se da cuenta o que se la pela o que su urgencia vital es otra y esto pues como que yo qué sé lo que pasa por las cabezas de la gente, ¿sabes? Yo qué sé. Pero sí que es verdad que no puede ser que haya focos porque es necesario que ese distanciamiento social se lleve a cabo y se respete para intentar precisamente salir cuanto antes de todo esto. Pero por eso un ejemplo de cómo se está haciendo bien es ese de la Villana, con cita. Pues cito a esta hora a 15 personas, al cabo de 20 minutos a otras 15, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Porque eso sí que se cuida mucho porque en este distrito se está pasando especialmente mal en ese sentido, ¿no? Y de hecho, otra de las líneas de Somos Tribu, porque hay un equipo de Peña que está dándole al coco todo el rato a ver qué se puede hacer con todos los recursos humanos de que disponemos, y se ha abierto una línea de recogida de pasta también para ayudar al hospital de Vallecas, porque está también que no puede con la vida, ¿sabes? Y con tanta gente que vive aquí, pues hace falta mucho más que en otros distritos, ¿no? Que por lo que sea, pues a lo mejor el impacto es un pelín menor. Para ayudar, Así que Mariana, ¿en qué sentido? ¿En tema sanitario? ¿En tema también de alimentación? sí, proporcionar recursos básicos. O Fíjate. sea, recursos básicos. Comida, o sea, es alucinante, ¿eh? Pero es así. Es Flipante, así. flipante. Es flipante. Es Me ha flipante. apuntado especialmente, Mariana, lo que contabas de los menús de la Villana a 2,50 Sí. para 100 personas al día. Que estaba pensando, ojalá que Isabel Díaz Ayuso oyese este programa, no va a caer a esa breva, ¿eh? Con sus menús de mierda de Telepizza y del Rodilla para Y sus estudiantes, ¿eh? torrijas. Y sus Madre, torrijas. y sus torrijas. Si se quiere, se puede. La verdad es que la Villana y toda la red que estás comentando y esa gente vallecana que se esfuerza un poco por el que tiene al lado, la verdad es que son un ejemplo para mucha gente. Y yo creo que hay muchas tribus, ¿sabes? Ya lo comentaba Emma también un poco en su primera cápsula por Arganzuela. Hay un Somos Tribu también en Hortaleza. Yo sé que en todos los barrios se están organizando cosas de estas, ¿no? Que la gente está respondiendo pero sí que es verdad que la capacidad de organización que se ha tenido aquí en Vallecas ha sido alucinante. Alucinante, yo cada día lo flipo más. Y bueno, pues sí que es verdad que voy a decir que bueno, que si la gente quiere apuntarse de forma voluntaria, pues ya que entre por favor en las redes sociales, que vea un poco todo lo que se está haciendo. También que entre también si necesita algo de lo que la red puede ofrecer. Y os las digo así un poco para que la gente tome nota. En la web somostribu.com, ahí hay un formulario también para que la gente pueda. Ahí se va contando, está actualizada, se va contando lo que se va haciendo. Y también a través de ahí, en un formulario, puede entrar la gente a solicitar lo que sea o incluso a ponerse en contacto para ofrecerse como voluntaria y tal. Las redes se están llevando fenomenal. Están en Instagram, Somos Tribu VK, Twitter, igual correo, Somos Tribu VK, Facebook, También los teléfonos de contacto están en la web y están distribuidos en cartelería, sobre todo por si alguien conoce gente mayor que por lo que sea las redes no se le dan bien, que mire en su farmacia o que llame a servicios sociales porque allí le proporcionarán los teléfonos. Y bueno, y el crowdfunding que se está haciendo lo podéis encontrar en letchi.com, ¿vale? Vallecas se quiere, se llama, y bueno, pues eso es un poco lo que os puedo contar y que, bueno, que sois todas bienvenidas para lo que sea, para aportar, para hacer red, para simplemente estar ahí, apoyar o lo que os venga bien. Genial, Mariana. ¿Cómo me gusta esto? Sí, sabía que a ti te va a tocar el corazoncito. Y te va a tocar el corazoncito también el tema que he elegido para cerrar la cápsula. Dispara, dispáralo. A ver, como no podía ser de otra forma. Bueno, podía haber elegido muchos, pero he elegido el de la Vallecana Sound System, que se llama Entra, porque yo sé que este grupo te gusta a ti mucho. Ya ves. Y refleja muy bien el espíritu solidario y combativo de Vallecas y ese título Entra anima a la solidaridad, a afrontar juntas esta situación. Habla de que en Vallecas siempre las puertas estaban abiertas. Precisamente las vecinas siempre hemos estado ahí, ¿no? Un poco pendiente del de al lado y tal. Y aunque ahora no se puede entrar físicamente, sí que se puede entrar virtualmente a través de todas estas formas de contacto que os he comentado. Y bueno, pues que Vallecas sigue viva, que resiste y que opa, que nos queda un poquito menos. Y que entre todas, pues yo creo que todo esto que ya estaba se va a potenciar y que iremos, como decía un poco también Sergio, del gesto más radical. El mundo al que salgamos cuando termine esto va a ser distinto, forzosamente. Y que todo esto yo creo que va a hacer que sea mejor también, ¿no? Que sea diferente y que lo podamos mejorar entre todas. Así que, pues eso. Que aupa, muy bien. Aupa, pues vamos que se a... os quiere desde Vallecas. Vamos a quedarnos con esta canción de la Vallecana Sound System, de título Entra, y Mariana y Vallecas entera. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Quedaos en casa. Chao. Y escuchad esto. Un besito. Chao. Chao. Esta canción hay que sentirla, niño. Vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá, vente tú pa' acá. Especial dedicación a asociaciones vecinales. Ya está ese nocida culturizando a los chavales, organizando eventos en los altos, los arenales, en la iglesia roja dando comida y pañales, en Atalaya rehabilitando un espacio, con el APA en la villana paralizando un desahucio. Todos los marineros que no creen en el naufragio, que crearon la pandemia y esparcieron el contagio. Un sentir que repudia la derecha, Ateneo Republicano, la Yesca, la brecha. Todos los colectivos que prendieron esta mecha, que tiraron las semillas y hoy recogerán cosecha. Yeah. Viva mi barrio y sus gentes. Si en un mismo barco vamos a contracorriente, si nos sentimos diferentes. Bienvenidos a este valle, municipio independiente. Porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. La calle huele en que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. La calle huele que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdiera. Bucaneros, Joe, románticos, barrionalistas. No somos pacifistas, uno más que se alista. Mis armas son mis letras y esta pista. Todo nuestro apoyo al movimiento antifascista. Me explico, por si la cosa no anda clara. A todo el que nos mida le medimos con la misma vara. No estamos en contra, damos la cara. Porque no somos de Gandhi, somos más del Che Guevara, ¿sí? Y aquí seguimos los Comanches en el terreno donde se crió mi padre y vino a prosperar mi abuelo. Las avispas defendiendo el avispero y que se sigan criando tomate rojo en la puerta al hachero. Entra, porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. Las calles huelen que el puchero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Entra, porque la verja está abierta. Todas las vecinas con las sillas en la puerta. quiero está en la lumbre. No vaya a ser que se perdieran las costumbres. Nuestro aprendizaje, nuestra sangre fría, nuestra inspiración, nuestra poesía. Es nuestro barrio obrero, es nuestra rebeldía, donde todos los vecinos nos damos los buenos días. Abierto por cuarentena. Pues seguimos en este episodio 18 de Cápsulas Víricas. Y hace un par de semanas empezamos a recuperar voces que, aunque ya no están en activo en Agora Sol Radio, de alguna manera han construido la historia de esta emisora y son voces de personas que siguen muy cerca de nosotros, siguen siendo de la familia, ¿no? y del grupo de los colegas. Si hay alguien que ha construido la historia de esta emisora y concretamente además del programa Barrio Canino, ¿no? Al que pertenecemos algunos de los que estamos aquí participando en Cápsulas Víricas, ese ha sido el grandísimo Paco Canino, antes conocido como Profesor M. Paco, tío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Pues aquí nadando en el desastre, muy a gusto. ¿Tú te acuerdas, Paco, cuando quedábamos en el 2011 para esos primeros programas de Barrio Canino en la puerta del sex shop de Montera? Sí. Siempre nos ha gustado la erótica del desastre. Sí, ¿verdad? Y ahora, fíjate, con lo que hablábamos en aquel 2011, tío, de aquello de la represión, de las libertades y esas cosas que tanto nos gusta, ¿quién nos iba a decir, tío, que íbamos a hablar 9 años después en un estado de alarma y en el día 36 de un confinamiento general de la población, tronco? ¿Quién lo podría ver venir? Pues mira, yo he sido uno de los profetas del apocalipsis y ha sido muy divertido. O sea, sabéis, no sabéis, esta persona normalmente es gordita, que va de un lado a otro con un cuaderno, a quien nadie hace caso, y va por ahí diciendo que viene Freddy Krueger, que viene, que sea una ola enorme, que viene lluvia de fuego. Pues yo he sido ese tipo gordito. Y la verdad es que es una experiencia complicada, es una experiencia bastante complicada, porque normalmente cuando eres esa persona, no te suelen hacer caso y es un poco frustrante y te lleva a que tú tampoco te hagas caso. Cuando comenzó todo esto, al llegar a Italia, estábamos en una cena y cuando vi la primera noticia de que el virus había llegado a Italia, lo primero que pensé fue: estamos jodidos. Y lo siguiente que hice fue irme a ver las cifras que había en China. Entonces comprobé que, según las cifras chinas de aquel momento, se había pasado de 2.000 a 14.000 infectados en una semana, de 14.000 a 34.000 infectados en otra semana y de 34.000 a 68.000 en otra semana. Eso implicaba que en solo 3 semanas se había llegado a 64.000 infectados y casi 3.000 muertos. China Palestina es enorme, pero si te fijabas un poquito, veías que el territorio al que afectaba realmente esto tenía en torno a unos 50-55 millones de personas, con lo que era equivalente a la extensión de España, de Italia, menor que Francia. Entonces, bueno, podíamos ver que si llegaba a Europa, y afectaba a 10 países, en unas 4 semanas iba a haber unos 800.000 afectados y unos 30.000 muertos. A nivel poblacional son cifras ridículas, aunque generan, bueno, bastante dolor, evidentemente. Pero lo importante era la economía. China había llevado a cabo una parálisis económica que en Europa parecía imposible o poco deseable. En resumidas cuentas, yo cuando miré los números, lo que veía era un desastre. Entonces comencé a comentarlo a mi entorno, ¿no?, a familia, pareja, amigos, trabajo y demás. Y por lo general, bueno, recibía incredulidad. Básicamente, bueno, nadie se lo creía, se medio reían de mí, la gente se ofendía. Recuerdo que percibí algo muy similar cuando ocurrieron los atentados de Atocha. Yo recibí información desde Israel por amigos que vivían allí. Y me comentaban que, bueno, que no había sido ETA. Al transmitirlo a la familia se pusieron serios, como ya basta de estas cosas, ¿no? Esto es importante. Pero bueno, yo no estaba inventando nada, ¿no? Era simplemente información. Pero ante el horror, la información cuesta mucho, mucho, mucho de aceptar, ¿no? O sea, si podemos ver, por ejemplo, el alcalde de Sevilla indicó que tendría que ir la OMS en persona para cerrar la feria de abril. Fernando Simón, por ejemplo, cuando ya estaba desarrollado, o sea, unos 4 días antes del estado de alarma, dijo exactamente: España solo tendrá un puñado de casos. Son muy famosas las declaraciones de Trump o de Boris Johnson, o identificando el virus con la gripe, diciendo que no pasa nada, riéndose de ello, y básicamente todo sigue un sistema de negación. Podemos ver uno de los efectos psicológicos estudiados antes del desastre, que es el estupor. El estupor es un estado de inconsciencia parcial que se caracteriza por la disminución de la actividad de las funciones mentales que nos incapacitan para dar una respuesta a los estímulos que predicen el desastre. También tenemos la negación, que es un mecanismo de defensa que niega la evidencia. Es una cuestión psicológica muy típica, ¿no? Que nos impide, nos afecta nuestra capacidad para captar la realidad. Sigmund Freud decía que negar algo en el juicio quiere decir, en el fondo, que es algo que no me gustaría que sucediera. Esto, bueno, es una forma de pensamiento mágico. Es como cuando viene el monstruo en las películas y nos tapamos con una manta, ¿no? Es un poco la táctica del avestruz. Entonces, bueno, es curioso porque ha ocurrido en todas partes. Cuando ocurrió en China, virólogos italianos, jefe de servicio médico, decían que les parecía algo increíble y sobre todo ajeno, ¿no? Cuando ocurrió en Italia, pues pensamos que era extraño, pensamos que era un poco culpa suya. Ya sabemos, los italianos, pues gente que se toca mucho, es gente que no sigue las reglas, son latinos, se preparan poco, y bueno, así nos llegó a nosotros. Y el mundo siguió pensando un poco lo mismo, que éramos latinos, que éramos españoles, que éramos pobres, bueno, que somos un poco piojosos, ¿no? Y así el sistema, bueno, se ha ido extendiendo por el mundo. Sabemos que aunque en España y en Italia, yo mismo trabajo con alumnos en Estados Unidos, y la mayoría me enviaban bendiciones y me decían como pobrecito lo que estaba sucediendo en España. Mientras tanto, yo estaba haciendo proyecciones con Estados Unidos y pensando la que les va a caer. Bueno, pareció un modo generalizado que nos negamos, que hay una suspensión de la realidad, un pensamiento mágico que implica que esto no puede ser real y si lo es, no me puede tocar a mí. Y creo que es muy importante, o sea, ver cómo la realidad no es suficiente para cambiar nuestro pensamiento. ¿Y tú crees que esa, digamos, esa negación que ha venido, que decías tú, por parte de los dirigentes y esto, aparte del estupor que dices tú, que es, digamos, típico de las personas, ¿crees que además de eso había, digamos, algún interés político en la ocultación de lo que venía? Lo digo porque hacías referencia, por ejemplo, al alcalde de Sevilla. A ver, el alcalde de Sevilla, que me perdonen, ¿no? Pero no tiene por qué ser una persona que sepa mucho de pandemia, más, ni más que tú ni yo. Sin embargo, Fernando Simón es una persona, un especialista en esto, que lleva casi 30 años trabajando con pandemias en todo el mundo. Claro, por eso es tan importante la cuestión de los médicos y epidemiólogos. O sea, yo lo que he percibido mientras en estas semanas que yo he sido el poeta del desastre, hicimos incluso una porra, ¿no? Y amigos míos, gente preparada, pues básicamente se reían de mí al decir los números y yo decía que me estaba quedando muy corto, ¿no? Pero sí, había una negación y sobre todo lo que más me sorprendía es que nadie quería mirar las gráficas, nadie. O sea, te desacreditaban, pero nadie se sentó conmigo a mirar las gráficas. Incluso tuve una reunión con una persona que se dedica a hacer predicciones climatológicas a largo plazo, o sea, un especialista en predicciones, y se negó en mirar las gráficas. Es decir, el proceso mental es independiente de tu formación. Es algo, vamos a decir, cultural y afecta por igual con independencia de tu formación previa. En esto, bueno, ha habido declaraciones de doctor, jefes de Ramón y Cajal, de jefes de servicios médicos de Italia, de epidemiólogos de todo signo, dejando a un lado, que esto es otra cuestión, los intereses económicos en intentar decir que todo va a ir bien, ¿no? Que es una de las claves de la economía, dar seguridad. Hay algo interno, psicológico, que es independiente de la formación y que implica la negación del desastre. O sea, el estupor, la sensación de irrealidad, es igual con independencia de tu formación. Hostia, Paco, me estás dejando aquí, me está llegando esa profecía del apocalipsis, pero semanas tarde, tío, teníamos que haber hablado antes. Teníamos que haberlo hablado antes, es que últimamente te veo menos. Pero sí, ha sido muy divertido ir observando cómo se ha ido expandiendo desde Oriente a Occidente y siempre del mismo modo. O sea, tenemos el ejemplo de México, ya tenemos gobiernos de izquierdas, tenemos gobiernos de derechas, todo el mundo en general se ha negado a asumirlo, incluso con pruebas extremadamente sólidas. Cuando esto ocurrió en China, se podía pensar que se podía parar allí simplemente. Pero una vez que ya estaba toda Europa infectada, es decir, gobiernos democráticos que están siendo totalmente sobrepasados y demás, en América, que todavía no había sido afectada, se seguía negando y se negaba tanto en gobiernos de derechas como en Estados Unidos, como en gobiernos de izquierdas como México. Es decir, parece independiente del matiz político de los gobernantes. Parece que es algo que nos afecta a todos. Y es curioso porque mirando, por ejemplo, cuestiones de la peste, ¿no? De que asoló Europa durante todo el siglo XIV, lo que siguió fue una expansión del pensamiento mágico. Es decir, primero está la noción de si yo lo niego, esto desaparecerá. Pero luego lo siguiente que ha habido es buscar un culpable. Esto durante el siglo XIV llevó a culpar a los extranjeros y a los judíos, que en este caso hay un paralelismo claro con extranjeros en general y chinos en particular. Y ahora, ha habido un enorme aumento de la venta de armas en Estados Unidos, de la venta de comida, por supuesto, es decir, las cosas que creemos que nos pueden proteger. Tiene mucho sentido comprar armas, podemos disparar al virus, no, pero de algún modo las armas refuerzan nuestra seguridad en nosotros mismos, nos dan una confianza. Y curiosamente también ha aumentado enormemente la venta de Biblias. O sea, parece que mucha gente se está protegiendo con armas y con Biblias frente al virus. Así que parece que los mecanismos de pensamiento mágico están arraigados de un modo muy profundo en la sociedad. Madre mía, está claro que lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle va a ser bastante diferente, tío, incluso en Europa. No sé si lo de las armas no, pero lo de las Biblias, ojo, ¿no? Sí. Sobre todo la incapacidad para saber. Seguimos, por ejemplo, en España, yo he visto que se culpa muchísimo al gobierno, lo cual tiene un sentido, ¿no? Pero falta, la no sé cómo decirlo, la curiosidad por mirar los datos de verdad. Por ejemplo, vemos el número de muertos, ¿no?, en España, en Francia, en Bélgica o en Inglaterra, y sin embargo en cada país se cuentan de un modo distinto. Pero nadie hace ese trabajo. Es decir, seguimos quedándonos con respuestas fáciles ante problemas complejos. Yo entiendo que puede haber personas que por una carencia de formación no hagan esta labor, ¿no? Pero desde luego, desde los medios de comunicación, no se está haciendo, en parte por intereses partidistas, económicos y demás, pero se sigue funcionando igual por personas con cierta formación. Los datos están ahí, pero nadie se molesta en buscarlos. Seguimos tendiendo a respuestas fáciles, a esquemas ya preestablecidos. O sea, parece que este horror, en lugar de permitirnos desarrollar un espíritu crítico personal que nos permita acceder o profundizar en qué está ocurriendo, en el conocimiento real, lo único que hace es reforzarnos en nuestro pensamiento previo. Quien consideraba que el gobierno actual es pésimo, redunda ahí. Quien consideraba que todo esto se debe a los recortes de sanidad, redunda ahí. Es decir, vamos a respuestas que ya estaban marcadas a fortalecer nuestro pensamiento previo en lugar de hacer una investigación razonada, lógica, calmada y que nos ayude un poco a predecir, a tomar decisiones y, ¿por qué no?, a cambiar de idea. Totalmente. Muy bien, Paco. No sé, ¿cómo ponemos fin a esta cápsula, tío? ¿Cómo ponemos fin a esta cápsula? Pues yo creo que es muy sencillo. O sea, los valores, no sé cómo decirlo, hay ciertas verdades que siguen siendo inmutables. Siempre se ha dicho a follar, que el mundo se va a acabar. Pues eso creo que sigue estando vigente hoy igual que siempre. Lo único que en tiempos de coronavirus lo que debemos es, o yo al menos animo a, es que haya una extensión de la cultura sadomasoquista y el sexo se practique dentro del látex. Muy bien. Todo con seguridad, ¿no? Con seguridad añadida a la que seguridad. Ya había, tío. Maldita sea. O sea, yo abogo por no sé cómo decirlo, pues por la histeria, pero una histeria sexual dentro del látex. Esta, sin duda, es mi recomendación. Pues yo creo que es de las mejores recomendaciones que hemos tenido en estos 18 programas, Paco. Ahora ya sí que solo nos queda poner una rúbrica en forma de canción a esto que nos has contado, tío. Pues me parece maravilloso, me alegro muchísimo de hablar con vosotros y nada, un saludo a todos los caninos. Yo creo que esta canción, que es muy bonita, que habla, bueno, poética, y que habla de la muerte, ¿no? La muerte a partir de una de la metáfora de la luna y la incomprensión, ¿no? De lo que ocurre, tiene algo de mágico, ¿no? Algo extraño, esta sensación de que no sé bien qué es lo que ocurre, ¿no? Esta sensación un poco de falta de fuerzas. Y yo creo que tenemos que asumir que no lo podemos controlar todo y que eso no nos quite de intentar conocer qué está ocurriendo. Así que nada, un enorme abrazo a ti, a Ágora Sol, a todos los caninos, y ya sabéis, a follar, que el mundo se va a acabar, pero dentro de látex. Pues escuchamos a Simón Díaz y esta tonada de Luna Llena. Un abrazo, Paco. Chao. Chao. Con el mío. Sol Radio, abierta por cuarentena. Y para terminar este programa 18 de Cápsulas Víricas aquí en Ágora Sol Radio, tenemos al otro lado de la conexión a Andrea, del programa Conexión de Tejidos. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanca? ¿Cómo vas? Aquí seguimos, hablando con mucha gente, pero hay gente con la que tiene especial sentido hablar, en tu caso, por ejemplo, el programa Conexión de Tejidos, que ya de antes de esta historia del COVID-19, ya trataba este tema de las relaciones humanas, que ahora mismo yo creo que es un tema que hay que tratar especialmente con todo lo que tenemos encima. Claro, sí, es un poco eso, ¿no? Vuelvo otra vez a las cápsulas para proponer hablar de las relaciones en el confinamiento, ¿no? Yo hago un programa, como dices, que se llama Conexión de Tejidos, que lo hago junto a Mariana, que creo que compartimos cápsula y que le mando un beso confinado desde aquí. Y bueno, y eso, precisamente empezó un poco el programa para hablar de cómo nos relacionábamos con las personas y con determinados temas. Y esto me ha llevado a plantearme cómo nos estamos relacionando con los que estamos confinados. Es cierto, y aquí se ha hablado que esta situación está haciendo que se creen nuevas relaciones entre personas. El otro día hablaba Emma de los grupos de apoyo mutuo en Arganzuela, ¿no? De vecinos que se están ayudando entre ellos y que están creando relaciones más allá de la mera solidaridad. Esta situación pues no es sencilla para nadie y hay personas que lo están llevando peor que otras, como pasa siempre. Ante una misma situación, dos personas pueden vivirla y sentirla de maneras completamente diferentes. Creo que en este caso no es fácil para ninguna, pero nos estamos conociendo más a nosotras mismas, nuestros miedos, nuestra forma de enfrentarnos a ellos. Y sobre todo creo que todas hemos hecho una elección. Queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío. La pandemia está dejando situaciones muy complicadas y eso es así a nivel personal por todas las pérdidas que estás ocasionando este virus, que además son muy duras de llevar porque es una enfermedad muy cruel, porque no te permite despedirte. Y por otro lado está la parte económica, en la que muchas familias están viendo afectadas por ERTEs, cierres de empresa y situaciones de precariedad que todas conocemos y que podemos tener cerca. Y luego hay personas que no tienen familiares enfermos, ni han perdido a nadie, que están viviendo con sus seres queridos, que mantienen su trabajo, pero no son capaces de ver todo eso porque el confinamiento se les está haciendo muy cuesta arriba. Yo creo que si esto nos está dando tiempo para algo, es para la reflexión. Y podría ser un buen momento para plantearse eso, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la situación? ¿Quieres enfocarte solo en la parte negativa o estás esforzándote por ver todos los lados y quedarte con el que más te reconforta? Todo esto partiendo de que siempre hay que respetarse los días malos en los que, como decía en otra cápsula, no te apetezca hacer nada o estés de bajón porque no pasa nada. Pero hundirte y agobiarte no va a conseguir que nada cambie. Entonces a mí me liberó mucho personalmente el darme cuenta de que las circunstancias de la vida no las elegimos casi nunca, pero la forma en la que las vivimos sí. Tú decides cómo enfrentarte a las circunstancias que nos está tocando vivir. Y no hablo de ser Mr. Wonderful y que todo es maravilloso porque no es así. Pero, y se puede ser crítico y quejarse, por supuesto, pero la queja constante agota y a los que conviven contigo también. Eso enlaza un poco con la parte de relacionarnos con los que estamos conviviendo en el confinamiento. Quiero hablar un poco de eso, de esa parte que estamos viviendo, ¿no? en un confinamiento 24 horas en función de cada caso y dar algunos consejos que he ido viendo que dan psicólogas de cómo actuar, ¿no? Voy a empezar dando algunos datos y es que en España, según el INE, el hogar más común es el formado por parejas con o sin hijos y es el 55% del total en España. Casi 4 millones de hogares están formados por parejas sin hijos, cerca de 3 millones por parejas con un hijo y casi 3 millones por parejas con dos hijos. Y luego los hogares unipersonales con una persona suponen el 25,5%, aunque la población incluida en ellos solo es el 10% del total. Por lo que las situaciones que se están viviendo normalmente a grandes rasgos, por supuesto habrá distintas, ¿no? Pero se suele convivir en familia con hijos, convivencia con parejas o convivencia con personas solas. ¿Qué podemos decir? Pues que ¿qué hay que hacer para tener en cuenta en una convivencia con los pequeños? Bueno, ayer se dijo que a partir del 27 lo mismo pueden salir, tenemos que ver los detalles, a ver qué pasa, ¿no? Pero es verdad que se están generando situaciones de bastante estrés al tener que teletrabajar y además estar al cuidado de los hijos, ¿no? Todo depende un poco de las edades que tengan, por supuesto, porque cada niño, dependiendo de su edad, tiene unas necesidades. Pero es fundamental dejar que se expresen sin juzgarles, crear rutinas, crear juegos en los que se diviertan y se muevan y se cansen sobre todo porque si no luego no tienen sueño, ¿no? Y no se duermen. Mantener espacios para estar todos juntos pero también espacios para estar solos, ¿no? Es muy necesario que los padres se cuiden y estén bien para poder cuidar a los más pequeños. Por otro lado, la convivencia en pareja también ha cambiado. En la actualidad, pues con los trabajos que tenemos desarrollamos muchas veces rutinas en las que nos vemos poco. Entonces también esa situación de estar muchas horas juntos en casa puede generar roces. Algunos consejos para tener en cuenta es tener un espacio para cada uno, siempre que se pueda, en función de las casas, ¿no? Buscar momentos para hacer cosas juntos, pero también tener tareas y cosas separadas. Repartirse las tareas de la casa para que sea de una forma equitativa, aunque esto debería ser siempre, pero bueno. Y sobre todo, aunque se vayan a tener más roces de lo normal, intentar enfrentarte a ellos de una forma diferente. O sea, lo importante es cómo manejar esas situaciones. Poder hablar con la otra persona y que tu pareja sea un apoyo para ti en estos momentos. Hay un centro psicológico en Madrid que apuntaba que puede ser una experiencia a nivel de pareja enriquecedora porque puedes construir aún más la intimidad, la confianza, reforzar el compromiso y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Y cuando la cuarentena te ha pillado viviendo sola, pues también es algo complejo, porque aunque evitas el poder tener roces o problemas de convivencia con otras personas, te falta el apoyo, el cariño, el contacto físico con los otros, y eso puede suponer momentos complicados, además de enfrentarnos a la soledad y a lidiar con nosotros mismos, que no siempre es sencillo. Debemos poner el foco en cuidarnos, en respetarnos, en el autoconocimiento, e intentar reflexionarnos para cambiar a lo mejor esos puntos de vista que siempre tenemos y que nos hacen daño, y a lo mejor es un momento bueno para poder intentar empezar a cambiarlos. Además de tratar de hablar siempre con familiares y amigos que nos puedan hacer compañía y ser un punto de apoyo, aunque no estén con nosotros físicamente, ¿no? Que eso es otra parte, que es el tema de las videollamadas, que también es otra forma de relación, que es la única que tenemos ahora con el exterior, con las personas que no estamos confinadas, ¿no? Y quería hacer una reflexión final un poco más crítica, porque es verdad que la forma en la que nos relacionamos depende un poco de nosotros, pero también se están viendo mucho cómo condiciona dónde vivimos, ¿no? Las casas se han vuelto un hogar en el que estar 24 horas y se acentúan las diferencias entre clases. En España, según la encuesta continua de hogares del INE de 2018, solo un 30% de la población vive en viviendas de entre 70 y 90 metros cuadrados. Y en Madrid, en 2011, había casi 14.000 viviendas de menos de 40 metros cuadrados. Entonces, no es lo mismo vivir una pandemia con una familia en una casa de 40 metros cuadrados que en una de 200 metros cuadrados con jardín y con piscina. Eso no lo vamos a negar, y se generan, por supuesto, muchas más situaciones de estrés en sitios más pequeños. Esta pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre cómo somos, cómo nos enfrentamos a la situación, como decíamos, que no hemos vivido nunca antes, pero también cómo las diferencias de clase social siguen existiendo y, en este caso, influyen en la forma en la que vivimos y nos relacionamos en el confinamiento. En la calle, a lo mejor, excepto por la ropa o lo que sea, somos iguales, pero dentro de nuestras casas están las desigualdades, ¿no? Realmente hay, bueno, pues mucha gente famosa y futbolistas que están enseñando sus casas por redes sociales y diciendo que nos quedemos en casa, y claro, no es lo mismo su situación que la de los demás. Esta crisis recrudece las desigualdades económicas, como decíamos, y el otro día leí en Twitter una pancarta que me llamó la atención, que decía que la romantización de la cuarentena es un privilegio de clase. Y en cierta forma lo es, ¿no? Porque lo personal, que es tu casa, en la que vives, está haciendo público, ¿no? Se está compartiendo, y estamos siendo conscientes de las diferencias que hay en función de dónde estamos pasándola, ¿no? Daría, yo creo que para otra cápsula este tema, así que si hay oportunidad, pues ya reflexionaré en otra. Sí. Y sobre este tema. y os voy a dejar con una canción de Izal que se llama La buena sombra, y que me voy a quedar con una frase que se dice, que dice: de la emergencia en necesitarnos y ser mejores cuando volvamos. Que eso espero, que seamos mejores. Muy bien, pues vamos a escuchar ese tema de Izal. Andrea, un abrazo. Venga, un abrazo, Juanca. Venga. Del mar en calma, la paz que arroja, del sol que quema, la buena sombra, de las mentiras, saber a tiempo quién es verdad, quién puro cuento, de la derrota, pies en el suelo, del accidente, el buen recuerdo, de las visitas, de los que fueron buenos amigos en malas fechas, de esas batallas, ganar la guerra, de las heridas, por cada náufrago un mar, por cada tormenta la calma que queda, por cada puñado de cal, pies en la arena, tu cuerpo a tierra. Por cada náufrago un mar, por cada tormenta la calma que queda, por cada puñado de cal, pies en la arena, tu cuerpo a tierra. De la emergencia necesitarnos y ser mejores cuando volvamos, de la ruptura nuevos caminos, de envejecer como el buen vino, saber mejor, ser bien querido, de la distancia echar de menos, de recordar no estar tan lejos, de no olvidar tener memoria para guardar lo que me importa, de la locura el sexo. cada luna y un sol de vida. Por cada invierno el calor de un verano a la vista. Por cada luna y un sol de vida. Por cada invierno el calor de un verano a la vista. Por cada náufrago un mar, por cada tormenta la calma que queda. Por cada puñado de cal en la arena, tu cuerpo a tierra. Por cada náufrago un mar, por cada tormenta la calma que queda. Por cada puñado de cal que es en la arena, tu cuerpo a tierra. Aquí ha llegado el episodio 18 de Cápsulas Víricas, emitiendo desde el estudio de Guerrilla de Barrio Canino para Ágora Sol Radio y haciendo lo que se puede desde el confinamiento. Como siempre digo, me toca a mí poner voz a esta despedida, pero lo hago en nombre de todo ese trabajo, de un montón de gente de Ágora Sol Radio, de muchas compas que están detrás de estas cápsulas víricas. Gracias especialmente en este programa a Mariana Vallecana, a Paco Canino, el profesor M, y a Andrea de Conexión de Tejidos por sus intervenciones en este programa de hoy. Gracias también a las radios libres y comunitarias hermanas que nos redifunden este programa y con las que nos enredamos también en otros proyectos. Radio Bronca en Barcelona, Radio Vallecas aquí en Madrid, Radio Clara en Valencia, Radio Almaina en Granada y Radio Crash en Gijón. También muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado de esta emisión y sobre todo gracias por no salir a la calle. Recuerda que tienes todos los programas de Cápsulas Víricas en www.agorasolradio.org. Y si te trillas todos los episodios, tienes otras muchas cosillas por esa, en esa misma página. 2.300 y pico programas, concretamente. Eso solamente si lo que te apetece es que te acompañemos un rato más durante el confinamiento. Si no, adelante. Así que nada más por hoy. Volvemos en un par de días. Mucho ánimo.